Lógica sería que grupos de, que recorrían la ruta de la seda, que no De las desapareció, especias. y de la seda en aquel entonces, siglo No, la de la VII, eso seda es después, ya el siglo claro. XIX. No, Entonces ya no, las no, la ruta de especias. la seda es la tradicional, la que va por el No, centro de pero vamos Asia. a ver, si le llama ruta de la seda a partir del siglo XIX. Siempre había Pero sido claro, ruta. las especias es la que iba por mar, es decir, la que costeaba por la India, la que bordeaba el mar, es decir, que no es lo mismo. Vamos a ver, la ruta de la seda se va desde siempre, desde siglo VI-VII, desde que trajeron seda de No, China. eso es una denominación del siglo XIX. Pero tú te refieres a la denominación del A camino. la ruta de la seda, la ruta de la seda, Lo que tú las. te refieres a cómo se llama el camino, Sí, a cómo llaman el camino, ruta de la seda. se llamó Camino de las Especias también. Sí, claro. Sí, lo pasé para esa época, el camino de las especias europeo era marito, desde el siglo XVI. Bueno, es igual, hay Da otro igual. anterior. No Es vamos que da a. igual. Es que da igual. En cualquier caso, es que es la única explicación lógica que habría, que llegara por tierra. Claro, por supuesto. Que llegara por tierra y que alguien lo trajera. Pero entonces el problema es, ¿por qué no hay nada entre Afganistán e Italia, por poner un ejemplo central del Renacimiento, igual? Es decir, ¿por qué nadie utilizó algo tan, iba a decir, tan inteligente? Es que realmente está muy bien el óleo, se mezcla rápido, es decir, es fácil de pintar y cambiar porque tiene un secado lento. Es decir, ¿por qué es muy estable? ¿Por qué, y si encima sobre todo eso se le puede barnizar? ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer esto durante tanto tiempo? No sería por un error. Claro, eso es, pero es que si fuera un error, nadie se equivoca en algo tan perfecto. Y sobre todo, nadie lo utiliza en todo el lugar. Claro, puede haber un error, o bueno, que hubiera un genio que individualmente lo descubriera y luego se repitiera el invento, como decía antes Juan. Es decir, que hubiera una especie No, como de. pero yo pienso que eso tiene una explicación fácil. Simplemente porque eso sucedió en Bamiyán justo antes de las cruzadas, llegaron las cruzadas y el óleo aparece en Europa más o menos en la época Pero esto es del de siglo la mitad VII, de esto las es antes de la cruzadas. islamización de Afganistán, ¿eh? Esto es antes de Talas, esto es antes del siglo VII, vamos, de la llegada de los árabes a la llanura afgana. Independientemente de que pueden existir otras que no conocemos o que hayan desaparecido a lo largo Claro, de el eso. problema, por supuesto sí, por eso no hace ninguna más, porque hay un montón de óleos parecidos de la antigua cultura kusana, pero ninguno, ninguno, ninguno tiene esta estructura de pintura con grasas de semillas vegetales. O sea, tienen otro tipo de pintura, hay telas, ahí se conservan un montón de cosas muy curiosas, pero ninguna sí. Entonces, el problema. Para ser un error, es raro que no haya Claro, habido pero más, si es un ¿no? error o es un descubrimiento casual, más que un error, si fue que alguien tuvo la idea genial de hacer esto y lo utilizó en todas las cuevas, ¿por qué luego nadie lo copió? Es decir, bueno, puede decir alguien, bueno, es que los musulmanes como no pintaban, pero bueno, pero allí siguió habiendo población budista durante un tiempo, no se convirtieron de la noche a la mañana. O Es se le decir, podía haber dado otras aplicaciones, a lo mejor. lo podían haber llevado a los monasterios De de. todas maneras, no olvides una cosa, estamos hablando de una zona que es muy controvertida porque los primeros misioneros que llegan antes que el budismo al Tíbet podían perfectamente haber llevado ese tipo de Sí, los conocimientos a Europa, nestorianos. efectivamente. Pero los nestorianos yo creo que se quedaron más arriba, más al este. Es decir, claro, es una de las posibilidades. Podría ser una Sí, explicación, pero los sí. nestorianos no dejaron de perder nunca el contacto con las comunidades cristianas Es que de lo que hoy es Irak y de. la historia se nos ha contado de una manera muy rara y aquí Sí. podríamos traer a Clavijo. O sea, Claro. 100 años antes de Marco Polo, un madrileño va a hacer un concordato entre Enrique II el Dólar. O Wilhelm de Roebruck, que llegó hasta la corte del Gran Kan. Es decir, contactos no dejó de haber nunca. El problema es eso, es decir, si lo trajeron, podía ser otro, o bueno, o un comerciante anónimo italiano, muy probablemente, tipo pues como los que estuvieron en Calicut, en el sur de la India, desde el siglo XIV. Pero que nadie, algo tan evidente, tan Bueno, útil, tan. y llega este comerciante, pongamos la hipótesis, lo Y se ve, lo vende. copia la historia y no se lo cuenta a nadie y va y lo aplica en su tierra, vamos. Eso es lo que parece lógico. El único problema por resolver es por qué pasaron desde el siglo VII, o sea, desde el año 600 hasta el 1500 prácticamente, por qué pasaron 900 años. O sea, el problema es el hueco enorme que se abrió ahí. Es decir, ¿por qué a nadie se le ocurrió que esto podía ser útil y por qué además apareció en un sitio tan raro como Afganistán? Se puede aparecer en cualquier otro lado. Desde luego que es un descubrimiento y un hallazgo que nos plantea la obligación de revisar lo que hasta ahora conocíamos de este aspecto de la historia, del óleo, del arte y de la utilización de los óleos. Lo cierto es que es un hallazgo que, bueno, que en cierto modo suaviza el brutal impacto que fue para la cultura y que fue para absolutamente toda la destrucción Los de quieren los restaurar ahora. budas. Han decidido que se van a restaurar. Van a intentarlo. Qué pena que sea necesario restaurar eso por las Bueno. razones por las cuales se vinieron abajo, ¿no? Bueno, Desde mejor luego. que perderlo de todas maneras. Sí, claro, Hay que intentarlo. algo es algo. Hace justo 100 años, va a ser dentro de 6 días y unas pocas horas, sucedía algo verdaderamente extraordinario y todavía sin una explicación clara. Era el 30 de junio de el 15 de junio de 1911. 8. Un suceso el 7 y 14 horas de la mañana, cuando miles de personas observan una bola de fuego que efectúa un extraño movimiento sobre la taiga siberiana, algunos hablan de un frenazo, de remontar el vuelo, de volver a ascender, estalla y se produce una explosión verdaderamente brutal a cierta distancia del suelo, a cierta altura. Con el paso de los años, las diferentes investigaciones que llegan al lugar descubren una serie de evidencias extrañas, ausencia de cráter, una serie de efectos sobre la vegetación del lugar que denota que lo que sucedió ahí no fue la simple caída de un meteorito. Y a partir de las primeras expediciones que llegan al lugar, se mide la potencia de esa explosión como una explosión verdaderamente monumental, superior, muy superior a la que se produjo en Hiroshima, pese a que la zona, al estar deshabitada, no causó mayores problemas en cuanto a víctimas mortales. Y ahora, casi al hilo de ese 100 aniversario de este suceso, del que se cumple un siglo, que se va a cumplir un siglo dentro de muy poquito tiempo, varios investigadores de San Petersburgo, al frente de los cuales se encuentra Heinrich Nikoski, han presentado una nueva teoría que pretende, una vez más, explicar y justificar qué es lo que pasó allí. Teorías ha habido muchas y esta incide en una de las que últimamente parece que había tenido bastantes seguidores dentro del mundo de la ciencia. Y es que se habría tratado, según este nuevo estudio, de un cometa que, al haber tocado la atmósfera superior de la Tierra, fue capturada por el campo gravitatorio y entró en una órbita elíptica a través de la Antártida, que este cometa efectuó 4 revoluciones alrededor de la Tierra, moviéndose durante las últimas de ellas al lado del meridiano 101 y perdiendo altura gradualmente hasta que se dirigió hacia la zona de la taiga, en ese recorrido, en esa pérdida de altura de la taiga siberiana, y se dividió en varios fragmentos cuyas explosiones, justo antes de tocar suelo, devastaron la zona. Una nueva teoría que no sé, Carlos, pero me temo que tampoco va a triunfar, ¿verdad? No lo he sabido tantas, además eso, yo creo que vosotros hicisteis la colección, ¿no? Más o menos de la totalidad de las teorías que hay. Y es que el problema es que cuando no hay un acuerdo total entre los científicos es que no lo tienen claro. Exacto. Eso es evidente, si no, no habría teorías nuevas. Porque esta teoría está muy bien, tiene mucha solidez. Yo solo veo un problema. Existe una serie de incógnitas y de interrogantes que no se responden. Yo el mayor problema que le veo es lo de las 4 vueltas a la Tierra. Es decir, eso realmente, estamos hablando de 1908, y hay que recordar que incluso a pesar de lo remoto del lugar y de lo que era el lugar en esa época, cuando se produjo el impacto, hubo una especie como de, bueno, incluso en Londres, la prensa, bueno, se enteraron de que había ocurrido algo muy raro, a pesar de los miles de kilómetros de distancia. Lo que quiero decir con esto es que realmente, si hubiera dado 4 vueltas a Tierra, me imagino que alguien lo hubiera tenido que ver, ¿no, Juan? Evidentemente, si un cometa da... Aparte de que un cometa es una cosa muy grande y yo me imagino luego que lo de los fragmentos, si realmente un cometa hace un impacto contra la Tierra, lo más probable es que la hubiera destruido, o sea, porque un cometa no es una cosa pequeñita. Esto no parece, es un aerolito, que hizo explosión en el aire, ¿no? Sí, pero que no es un aerolito ni nada parecido, a no ser que sea un cometa gaseoso, radiactivo, pues que estallara de alguna manera con un tipo de explosión nuclear. No sé, pero eso es muy complicado. Que eso es una cosa que os vais a reír, pero yo lo tengo recogido en la guía del Madrid Mágico, ¿sí? Que hubo una iglesia en Pinto que cuando pasó esto se resquebrajó. Anda, qué cosa más curiosa. Una cosa curiosa, y lo achacaban al tema de Tunguska. Tunguska. Suceso del que no dentro de 6 días y unas horas, sino dentro de 6 días, unas horas y 2 semanas se cumplen 100 años del suceso de Tunguska. Estamos Más, ¿eh? en el mes del centenario de uno de los episodios del mundo del misterio más apasionantes, sin la más mínima duda, que se ha producido en la historia y que más ríos de tinta ha hecho correr. Desde luego, tiempo para nuestros oyentes, 2:42 en rosa.vientos@onda0.es. Recibimos sus preguntas. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues vamos a empezar con un poquito de alquimia. Dice, quería consultarles qué crédito dan a la aparición en los años 70 en un programa de televisión española de un individuo que decía ser el mismísimo conde de Saint-Germain y que transmutó plomo en oro en directo, sin que un catedrático de química analítica que estaba en el plató pudiera coger el truco. Piensa que fue en directísimo con José María Ínico y que pues hicimos un monográfico al respecto, pero que no le suena el año y le gustaría también saber más o menos pues para cuándo fue. ¿Y qué opináis? No sé pero, cuándo fue, pero lo vi. Yo lo vi también. Realmente lo vi en la Acevedo. La edad se nota ya. Sí, claro, los somos mayores. Y estaba en el pueblo de la Acevedo. Y si hubiera sido real, el personaje este del Saint Germain que sí. convirtió plomo en oro sería ahora el dueño del planeta. Y sobre todo que hacían directísimo si era Saint Germain. Esa es la pregunta pero, fundamental. Pero no olvidemos que esto... Tan bajo había caído ya. No olvidemos que esto nos lleva a recordar el caso Uri Geller, porque que... También lo vi. También estuvo en directísimo, que también estuvo Uri Geller, pero ¿cómo embargo, me lo pasé con Uri Geller esa noche? Sin embargo, Uri Geller ahora es un señor que es absolutamente millonario porque como es buen zahorí, está encontrando petróleo en el mar. Es que es un zahorí sofisticado. Lo cierto es que en torno a Íñigo han sucedido cosas bastante extrañas con personajes cuyas artes al final han descubierto ciertas cosas. Saint Germain, Uri Geller, Maciel también, ¿no? Pobre Maciel. Pero vamos, en cualquier caso, Saint Germain nunca hubiera ido al programa de Íñigo. Está claro. Basta con conocer un poco de su vida. Pero a ninguno, tampoco. A ninguno. Bueno, una leyenda también hay tan que decir reveladora. Que si hubiera ido a algún programa, hubiera ido a ese. Bueno, para defender a Íñigo, tampoco al de Oprah Whitney, vamos, que no hubiera ido nunca. Tampoco había en la televisión de nuestra mucho donde elegir. Ah, bueno, claro, sí. Bueno, tiene unas audiencias que ya quisieran ahora, 25 millones. Y además el hombre a lo mejor estaba reivindicando, se le estaba olvidando y dice, voy a ir allí a televisión para que me se me ocurre como que se me ocurren que son sitios mejores, no sé cómo. Yo os lo digo de verdad que ninguna leyenda tan reveladora como la que hemos visto en el último Festival de Eurovisión, que nos va a enseñar durante muchísimo tiempo lo que damos como pueblo. Yo me lo perdí. ¿Cómo? Toma ya, una manifestación política que va a hacer ahora mismo. Qué leyenda, qué leyenda. Juan Ignacio, yo creo que tú tendrías que haber hecho una maqueta. El chiqui chiqui. Sí. Ah. A mí me parece lo mejor que ha llevado España a Eurovisión en toda su historia. Fijaos no tengas la menor duda. No, tengo, por lo menos ha demostrado lo mismo que han sido a nivel todos. Filosófico y etnográfico, no tengas la menor duda. Creo que puede que tuviera 14 años desde que vi Eurovisión o así. Que no nos engañemos, que había una persona que decía la y ganó, ¿eh? Eso no lo vi porque era muy pequeño, pero lo recuerdo de haberlo visto luego. Que no nos engañemos lo que es Eurovisión, ¿eh? Es mi opinión. Bueno, y Javier dice, a ver si sabéis algo nuevo sobre la Isla del Roble y si creéis que la NASA nos dice realmente en tiempo real la información de la Mars Venus. Bueno, esto tengo que contarlo. Se está hablando mucho, dilo, con las dudas. Empiezo por lo primero. Revélalo. No, la Isla del Roble. No, la Isla del Roble está ya todo solucionado y resuelto, menos un pequeño problema fundamental. Es decir, realmente, además le voy a aconsejar al oyente. Yo estuve hace 2 años allí. Hay una cuestión muy fácil. Hay un ingeniero canadiense que apenas un mes y medio después publicó un artículo. Está disponible en internet, es muy fácil de encontrar, con el nombre en inglés, Oak Island, y se saca bastante bien. Donde además es completísimo, tiene unas 60 páginas y examina la totalidad de las historias que se han contado de la Isla del Roble, pero con un análisis de verdad impresionantemente bueno. Lo sorprendente de la historia de la Isla del Roble es que para mí el gran problema es que no está lo que es la leyenda no está en la Isla del Roble, está en la propia Halifax, en la biblioteca municipal. Cuando pides los y te lo dan, son una gente encantadora, los periódicos de la época en la que apareció la historia. Porque la historia es de la segunda mitad del siglo XIX y lo que cuentan se supone que ocurrió a finales del siglo XVIII. Es decir, ese espacio temporal es lo que te hace sospechar que ahí hay algo que se basa más en la invención y en la leyenda que en la realidad. Otra cosa es que el pozo existe y es un rato raro, las cosas como son. Pero lo que es la mayor parte de las leyendas que se han construido en torno a la Isla del Roble están claramente desmanteladas una a una. Y Saúl tiene un par de cuestiones. Dice, ¿qué es el maletín nuclear de USA o qué contiene? Y si otros países, o por ejemplo España, lo tienen. Y por otro lado dice, ¿de dónde vienen las señales horarias? Tengo entendido que algo relacionado con las fábricas alemanas o no sé. O sea, lo deja ahí muy... El maletín nuclear es el sistema de códigos y llaves permanente que tiene el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa. Uh-huh. No son los únicos. El resto tienen elementos parecidos, por ejemplo, Sarkozy, o por ejemplo, en el caso... ¿Sarkozy tiene un maletín nuclear? No, algo parecido, no es exactamente igual. Miedo, no van con él, no van con él exactamente como va Putin ahí, que se lo ha pasado, total, que soltó la llave porque momento... hizo una especie de escena para la televisión, fue sí, bonito, sí, ¿eh? Sí. Ahí dejándole la llavecilla y el maletín. Qué barbaro. Bueno, que no sé por qué, supongo supongo que tenés una copia, por dado que tiene una pinta de títere el actual que no veas. Supongo que Putin sigue teniendo la llave. El caso es que es una forma simbólica de saber o de decir que es la persona que tiene el control de las armas nucleares de las dos superpotencias. Me imagino que el presidente, bueno, el jefe del gobierno chino o eso, Sarkozy, pues tienen algo parecido. ¿Zapatero? Afortunadamente, como no tenemos armas nucleares, pues no creo que tenga muchos maletines nucleares. Efectivamente, efectivamente. Así que es el difícil. Maletín de Zapatero tiene una rajita por la que echar euros. ¿Y las señales horarias? Las señales horarias... Es que no entiendo la pregunta de las señales horarias. No, las señales horarias. ¿Cuál es el origen de las señales horarias? Sí, ¿de dónde vienen, yo creo? ¿Pero las españolas o las...? Bueno, eso, el dice en general. Eso, no, son... Eso fue una... No recuerdo exactamente qué conferencia se estableció que para sincronización se iban a hacer las señales horarias en todos los boletines informativos de las radios, pero no recuerdo exactamente. Sí, pero el origen del... Dice la señal, ¿quién emite de, la señal? De la señal, ¿qué tipo de reloj atómico? La navegación marítima en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el hecho de que las señales, ese tipo de señales se emitían para los barcos y se emitían a través de la BBC. Y el hecho de que la BBC, bueno, después al convertirse y al ser uno de los medios de comunicación más importantes, ese sistema se incorporó a las señales horarias para predecir, para anteceder a todos sí, los informativos. Además, es verdad, la hora del mundo la marca Greenwich. Es la hora Zulu de las películas americanas. Exacto, pero tiene que ver con la navegación. Se utilizaba en principio para navegación y no para señalar llegan las noticias, ¿no? Y a David de Valencia le gustaría saber qué opináis sobre los experimentos que se van a llevar a cabo en el nuevo colisionador de partículas LHC del Centro de Investigación Nuclear Europeo. Dice que, según ha leído, pues puede ofrecer unos avances tecnológicos para este siglo como nunca se han conocido. Y otros dicen que implica un gran peligro por el tipo de accidentes que puede ocasionar. Lo contó Jesús el otro día. Además, ahora me acuerdo. Pues es que va a hacer muchas cosas el CERN. No sé si a lo que se refiere es a esa especie de leyenda que está circulando que puede acabar con el mundo y cosas así. Pues como que no. No, porque trabaja con... puede solucionar muchas cosas del mundo, ¿no? Y puede ser un gran científica avance. Sí, es conocer la mecánica del universo y avanzar hacia cosas fundamentales para el futuro, como por ejemplo la fusión. Pero la verdad es que de ahí a pensar que va a acabar el mundo por eso. Tan importante como el CERN es, por ejemplo, el túnel de Canfranc, que ahora mismo se está trabajando con los sucesos de baja probabilidad y no pasa nada. O sea. ¿Hasta qué pasa? No, que no pasa nada. Que el CERN no va a pasar nada. Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, va a ser un gran avance y una gran aportación a la ciencia. Además, menudo coste, más vale que funcione, porque eso va a valer una pasta. Y Gabriel dice, ¿ya habéis tenido en alguna que otra ocasión el debate de si es correcta la palabra amartizar o no? Y él, claro, se ha ido al diccionario y dice, la palabra no existe. Se argumenta que es como aterrizar, que es posarse en la Tierra. Dice, pues entonces amartizar sería ponerse en Marte. Y bueno, pues nos da la definición. Dice, aterrizar, dicho de un avión o de un artefacto volador, cualquiera, posarse tras una maniobra de descenso sobre tierra firme o sobre cualquier pista. Que en ningún momento se habla de la palabra tierra. O sea, que él está en contra totalmente de decir amartizar. Claro, es que no vamos a ver lo que sí, dijimos. Lo hablamos. Claro, es correcto. Se puede decir, aunque no esté la palabra. El problema es que los ingleses tienen otra palabra, tienen varias palabras para tierra. En inglés, Earth es el planeta. Con lo cual, cuando tú aterrizas, es landing, es tomar tierra. Pero tomar tierra en el sentido de tomar superficie. Es que Entonces, como tienen dos palabras, ellos hacen un landing sobre Marte. En tanto que nosotros podemos amartizar. Es un problema que además tiene más que ver con el castellano que con otros idiomas. Es precisamente por eso que dices. Porque cuando decimos aterrizar, no es tomar suelo en la tierra. Es genérico en la tierra también. Con mayúsculas, sino en la tierra. Lo es, pero también es un genérico. Son esas dos cosas, con lo cual las dos palabras son correctas. Aunque tú quizá puedes aterrizar sobre Marte o amartizar. Exacto, quizás lingüísticamente, yo no evidentemente no soy un experto, pero si consultáramos a la RAE seguramente nos dirían que la expresión correcta sería aterrizar en Marte. Seguramente. Probablemente, sí, pero tampoco me parece mal amartizar, o sea, a mí personalmente, creo que tampoco. Lo que pasa es que entonces tendrías que crear una palabra, alunizar, amartizar, no sé cómo será en Júpiter, o Saturno, saturnizar, quiere decir que tendrías que ir creando una para cada planeta. En tanto que los ingleses lo solucionan, pues simplemente con landing, toman tierra en cualquier punto. Pues ha generado mucho comentario esta palabra. Vamos a hacer la consulta a quién hay que hacerlo y a ver qué nos dice. No, creo que ha dicho el oyente que no está, ¿no? En el diccionario. No, que el diccionario no está. Sí, pero evidentemente formas, la actualidad puede generar modificaciones nuevas, y dudas en el lenguaje, y quienes resuelven esto son los académicos, ¿no? La prensa ha usado mucho amartizar, ¿eh? Sí. Y a mí no me disgusta, me parece correcto, está bien. Lo importante es que algún día lleguemos, eso, pero físicamente. Martizar, aunque sea. Sí, sí, sí. Nos hacemos por ahí un viajecito. Dice José María, que es estudiante de biotecnología de Sevilla y que hace un tiempo pues, se habló en el programa de un estudio llevado a cabo para encontrar el momento histórico en el que se domesticó el gato, ya que este hecho estaba unido al paso del hombre de nómada a sedentario. Entonces le gustaría saber quién es el director del estudio o cómo se llama concretamente, porque quiere hacer un trabajo sobre ello. Pues como no me lo sé de memoria, que me mande un correo electrónico. Y bueno, vamos, si no me das tú su dirección, le contesto luego, porque está en el boletín nuestro, además, en el Jesús y mío. Y luego también aporta otro dato, dice que en una ocasión se habló también sobre el origen de los ojos azules, que al parecer un estudio realizado recientemente ponía en evidencia que surgió a partir de una mutación puntual de un solo individuo, y también quiere más información. Bueno, ese sí que está en todos lados, ese con que lo tecleé en Google, ese está chupado, salen millones de referencias. Uh-huh. Es un estudio danés. Uy, bueno, Carlos, esta cosita ya va por ti, a ver qué pasa. Dice, atónito, escuché las aseveraciones del enfático señor Carlos Canales sobre la inexistencia de motivos que explicarían la recuperación de España en los años 60. ¿Qué? Dice, o que Costa Rica optó por democracia y prosperidad y Nicaragua por marasmo. Ah, eso sí me suena. Eso sí, pero eso sí, lo de la España, de la España en los 60. Pues ha mezclado. Se lo meto así. Lo otro sí, fue la discusión que tuvimos Bruno y yo. Sí, sí. Eso es, dice... Está igual de atónito que estaba yo. Joder, es que los 60 me ha dejado hecho polvo, ¿eh? Dice, claro, pero no mencionó que Costa Rica nunca sufrió el latifundismo omnipotente, que los costarricenses sin oligarquía traidora lucharon exitosa y violentamente contra el imperialismo yanqui. Bueno, ahí te da varios datos. La verdad. No te creas a la verdad, Bruno. Sí, hombre, que sí. Y luego... No te creas las leyendas, Bruno. No, la leyenda, la historia. Os acusa o nos acusa, que dice, abuso ideológico, maltusiano y caos liberal... Son frecuentes en la Rosa de los Vientos. Sí, lo del maltusianismo es cierto. El caos liberal no me dejan. Si me dejaran... Y vais a lo que era caos liberal. Lo del maltusianismo, sí, Jesús y yo somos grandes amigos de Malthus. Creemos que en el fondo, aunque se equivocó, a la postre tenía razón. Sí, claro, él no se equivocó porque evidentemente el mundo ha podido sostener una población infinitamente superior a lo que él calculaba. Sin embargo, el hecho cierto es que el problema de la hiperpoblación mundial sigue siendo una espada de Damocles sobre el mundo tremenda. Pero posiblemente... tenía razón en determinadas regiones geográficas, no a nivel general. El problema de la superpoblación no está en el planeta, está en zonas del planeta. Claro, pero es que pero en general el planeta somos lo mismo y más ahora. El problema es que Malthus lo que decía es que él se basaba en un principio muy gracioso, que decía algo así como que la tendencia y la atracción de los sexos iba a hacer que la población aumentara inevitablemente porque era una constante de la historia. O sea, ese era su punto de partida. Entonces, a partir de ahí, él elaboraba una teoría de crecimiento geométrico de la población y no crecimiento y el crecimiento aritmético de los recursos. Eso no ha sido cierto, es verdad, haya fracasado. Y sobre todo, no existían en aquel entonces elementos de control, que ahora los seres humanos sí tenemos. O sea, de control clarísimo de población, sin llegar al aborto masivo o a la exterminación. Me refiero simplemente a control natural. Lo que ha pasado luego para cualquier... El universo es finito, pero si esto es así, ¿dentro de qué estás? Decir, ¿qué es lo que lo contiene? Sí, claro. Eso es lo que yo me quedo antes de qué bonito. ¿Qué había, si había otro universo distinto? Ah, claro, pero es que ellos dicen cómo somos nosotros, es topología. No es dicen decir... que esté al lado de otros 50 más, porque claro. Eso no los ves. Dado que estás en el nuestro, no podemos, todavía no hemos dado el paso para abrir la ventana y mirar que hay del otro lado. ¿Y por qué no? Exacto. Hay teorías matemáticas que dicen que sí, hay otras que dicen que no. Es decir, actualmente está muy de moda la teoría de los multiversos, pero... Pero no sabemos. No, de todas maneras, no es excesivamente útil, una información excesivamente útil. No, pues realmente pues no mucho. Vital, ¿no? O sea, no me consuela que haya otros 10.000 millones de universos con cientos de miles de millones de estrellas. Tampoco sabe muy claro. Y Sergio dice, buscando en el hall de los monográficos, escuché uno sobre los tesoros de leyenda en el que se aludía, pero no se tocaba el tesoro de Coronado, que alude a la expedición por el oeste norteamericano de Francisco Vázquez de Coronado entre 1540-42. ¿Hay pistas sobre la veracidad y localización del mismo? ¿Algún libro recomendable que aluda al tema? Y dice que en la tercera entrega de Indiana Jones, Spielberg y Lucas se sacan de la manga la Cruz de Coronado. Bueno, no le citamos Jesús y yo básicamente porque no es un es una leyenda, no se trata de... Todos eran leyendas los que citamos, porque al fin y al cabo todos se habían convertido en elementos legendarios. Lo que pasa que de todos ellos, o bien, por ejemplo, cuando hablamos del Dorado, de Paititi y todo esto, todos tienen, como siempre, como toda leyenda, una base de lógica, de origen, de razón. En el caso de Coronado no lo hay. Coronado no encontró las siete ciudades de Cíbola y no encontró ningún sitio donde hubiera oro, no hubiera nada. Lo de Indiana Jones de la leyenda de la cruz no tiene nada que ver, no hay ninguna historia de leyendas de cruces de Coronado, pero podía ser, es decir, podía ser en el sentido que una cruz de oro podían llevar. Sin embargo, lo que hace la referencia del misterio de la leyenda de Coronado es que encontraron oro y lo escondieron. Como tal, así no hay nada, o sea, no es cierto. Es una referencia, que es una leyenda que nació del vacío. Le pasa lo mismo que a Hernando de Soto, es decir, hicieron las dos grandes expediciones del interior de América del siglo XVI, no encontraron nada, nada que pudiera suponer algo parecido a lo que se encontró en México, por ejemplo. Uh-huh. Entonces las leyendas que han salido después eran más parte del folclore que otra cosa, eran mitos, pero no tenían aquí una base real como el tesoro del Capitán Kidd, por poner un ejemplo. Uh-huh. Llegamos ya al final de nuestra tertulia, una tertulia que ha sido un tanto especial. Hemos tenido a Jesús Callejo en Brasil y nos contará el próximo domingo qué tal en ese viaje. Y a ver si viene Morenito. Por aquellas tierras. Yo me temo que sí, que va a venir Moreno y que esperemos que contento, que es un buen viaje siempre estar en Brasil. Juan Ignacio Cuesta, a ti no te despido porque dentro de unos minutos estamos contigo, que tenemos que visitar uno de tus lugares de poder. Aquí me quedo un ratito, sí. Carlos Canales, muchas gracias. Hasta luego. Y Clara Tauces. Muchas gracias a todos por invitarme. Oye, no habéis comentado la trencita tan rica que os habéis... Ah, muy buena. Eso sí, imaginado. Sí, sí. Yo se lo estaba diciendo. Ana María, chao, pero vamos. Exacto. Os cuidan mucho, nos Como cuidan. Como dice Carlos Herrera, los gañotes son terroríficos. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos. Tenemos Pasaje del Terror con Juan Antonio Cebrián y otras muchas cosas, pero después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero. ¿Preparado para el test? Good. Responda con lo primero que le venga a la cabeza. ¿Pedales, palanca de cambio y cuadro de instrumentos con inserciones de aluminio? Un Mercedes Clase A. Ok. ¿Volante deportivo de tres radios en cuero? Un Mercedes Clase A. Good. ¿17.995 euros? Un Mercedes Clase A. All right, pues ya hemos terminado. ¿Estoy bien, doctor? Oh, perfectamente. Lo que le pasa es completamente normal a su edad. Llega un día en el que solo existe un coche para ti. Mercedes Clase A por 17.995 euros. City Car Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2.